Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Lunes, en este programa 200, solo les puedo decir que tengo el enorme orgullo de que nos va a colaborar Monseñor Munilla. Monseñor Munilla está aquí, que lo sepan todos nuestros oyentes, no está aquí ni como obispo, ni como ese gran apoyo que es para todos nosotros cuando le escuchamos muchas veces. Ni está aquí como un hombre de gran doctrina, no está como nuestro pastor, está aquí por enchufe total y radical de monjas de clausura y de monjes de clausura a quien no oímos nunca. Y me dicen, ay, ¿reza usted, doña Leticia, por Monseñor Munilla? Y yo, después de 5 o 6 monasterios que sé que tienen en el corazón a Monseñor Munilla, otros incluso le llaman cuando tienen un problema. Otros son, es tan directo y tan cercano a estas almas contemplativas a quienes no vemos, que yo quería decirles, miren, hoy querría revelar, si es posible, esa cara oculta del señor obispo, que parece que es todo palabras, pero son palabras que desbordan una oración profunda, una oración de gente que pide por él y de él que cree en ellos y cree en la oración. Monseñor, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque este programa solo pretende dar voz a los que aparentemente no hablan. ¿Usted por dónde ha pasado? Ha pasado por Palencia como obispo, ha pasado ahora está en San Sebastián, una labor pues humanamente complicada, y sin embargo siempre se ha apoyado en la oración. ¿Qué significa para un obispo los monasterios de clausura, los contemplativos? Bueno, yo voy a decir una cosa, yo decía en condición de que estoy aquí, ¿no? Pues en condición, a ver, yo creo que estoy en condición del leproso que quiere ser agradecido y retorna y da gracias a Jesús, porque yo creo que con la vida contemplativa yo por lo menos tengo esa conciencia, la conciencia de decir, a ver, es que vas teniendo la sensación, vas teniendo la intuición de que en tu vida estás sostenido, ¿no? Sí. Y cuando, bueno, cuando compruebas que pues un pastor tiene pues muchos retos, ¿no? La Iglesia Católica tiene tantos retos, y al final, claro, pues como en la responsabilidad de una diócesis se mira a un obispo, pues uno sí, inevitablemente se hace esa pregunta, dice, Señor, pero ¿cómo has podido poner en mis manos pues tantas responsabilidades que yo me siento incapaz, ¿no? De tantas cosas, sí. Y la verdad es que entonces uno mira a su alrededor, mira lo que es la comunión de la Iglesia, y en ella especialmente, en la vida contemplativa, entiende que la Iglesia es un milagro. Sí. La Iglesia es un milagro, ¿eh? Y entonces creo que el alma contemplativa de la Iglesia visualiza esa comunión de los santos en la que un pastor se apoya de una manera especial. Entonces yo me siento como el leproso que dice, Dios mío, pero si vivo del milagro, si vivo del milagro de la comunión. Entonces yo creo que tengo que ser el primero que dé testimonio, acción de gracias a la vida contemplativa, pues gracias a la cual somos sostenidos, ¿no? Yo creo que algún día, cuando estemos delante de Dios y en Él veamos todo, ¿no? Toda la jugada, por decir, sí, de alguna manera, pues nos quedaremos impactados, ¿no? De cómo nos hemos sostenido unos a otros, y la vida contemplativa creo que está en esa primera línea de sostener pues el reto de la Iglesia, ¿no? De tan un reto tan potente que lleva adelante. Este domingo de la Santísima Trinidad, que se celebra la jornada Pro Orantibus, comentaba usted en directo en su homilía, como no valoramos quizás lo que es el agua que sale del grifo, que es lo que está diciéndome, como no calibramos lo que hay detrás de algo tan simple. Es que yo creo que la herejía del pelagianismo siempre nos ronda, sí, ¿no? La herejía de pensar que las cosas que hacemos, pues las hacemos pues únicamente con nuestros esfuerzos. Yo voy a contar una cosa que recuerdo que en una conferencia, hablando, ¿no? Pues hablando de las vocaciones contemplativas, hubo un señor que levantó la mano y dijo, bueno, yo, va usted a perdonar, pero yo creo en los misioneros, creo en tal, pues los que están en África y en esto, pero yo no creo, yo comprendo, ¿no? Pues esa vocación de los misioneros, pero no comprendo la vocación de las monjas que están ahí contemplativas y encerradas, etcétera, ¿no? Entonces yo le escuché, porque además era muy vehemente el hombre, sí, hablando, ¿no? Porque a veces, muchas veces, cuanto menos certeza, o sea, cuanto menos conciencia tenemos, con más vehemencia hablamos, ¿no? Terminó el hombre de hablar y le dije: mire, yo me alegro mucho de que usted crea, ¿no?, que entiende la vocación de los misioneros, pero y le voy a dar una noticia que igual no es muy buena. Igual usted cree que no entiende la vocación de los, de los contemplativos, pero es que igual tampoco entiende la de los misioneros, ¿eh? O sea, es que posiblemente tampoco les entiende. Tiene que profundizar un poco más y entenderá que ellos son, pues, son sostenidos, ¿no? Tenemos la herejía del pelagianismo continuamente rondándonos, ¿no? No, o sea, es decir, con esa dificultad de elevar los ojos y ver de dónde viene la gracia. Y entonces, pues es que creo que es muy recurrente. Y además, el pelagianismo se suele tener dos manifestaciones. Primero, pensar que cuando una cosa ha salido bien, ha sido fruto mío. Sí. Y en segundo lugar, cuando ha salido mal, me vengo abajo porque me siento decepcionado. Claro, pues porque uno no se da cuenta de que en el fondo estamos siendo instrumentos de la obra de Dios, Y la obra de Dios tiene unos pulmones, y unos pulmones que oxigenan el cuerpo, y un corazón que bombea sangre, ¿no?, en este cuerpo místico que es la Iglesia. Entonces está claro, ¿no?, que creo que hace falta una mirada de fe para entender el cuerpo místico de Cristo en su conjunto, Sí. Decía, vamos, yo he leído, me imagino que serán de un santo de los principios, que decía: el verdadero apostolado es como una copa que rebosa. Cuando ya está llena, o sea, las palabras que al final brotan con facilidad tienen que venir de un fondo. Y hoy muchas veces que cuando he tenido la enorme suerte de poderle tratar aquí en Radio María, escucharle, y digo, este obispo ha rezado. Este obispo, antes no le vienen las ideas ni de los libros, ni de las revistas, ni de por casualidad. Él, si dice una cosa, es porque realmente tiene a Dios dentro, que le va haciendo que rebose la copa. El apostolado, sin un rato de silencio y sin oración detrás, ¿cómo le damos a entender a nuestra gente que no funciona? Pues mira, vamos a ver, en primer lugar, por lo que supone un poco de experiencia personal, eso que dices de mí, ¿no? Así debería de ser, ciertamente. Ahora, también te voy a confesar, y lo digo públicamente ahora que no nos está escuchando nadie, bien, que mis confesiones, en mi petición de perdón al Señor, es muy recurrente la petición de perdón por no hacer la oración que debiera de hacer, O sea, es decir, yo tengo conciencia de que mi oración no es la que debiera de ser, y por lo tanto, ese análisis que haces, ¿no?, de que claro, pues este obispo lo que habla brota de su oración, y no, a ver, no es exactamente así, porque también existe lo que he dicho antes, ¿no? O sea, obviamente esa obligación de un pastor de ser un alma de oración, con cuántas veces el Papa nos ha insistido en ello, pero yo también tengo algo, o sea, sin que eso sea suplible, tengo plena conciencia. También recurro de nuevo a lo que he dicho antes, que es que la vida nos demuestra que Dios también tiene misericordia para que los defectos y los pecados de los pastores no sean un impedimento para que su gracia llegue a los demás. Y entonces yo creo que Dios recurre a esa sobreabundancia del cuerpo místico que es la Iglesia para suplir también las carencias de sus pastores, O sea, esto es un pequeño milagro. Pero es cierto que una y mil veces tenemos que recurrir a decir, a ver, el encuentro personal con Jesucristo es el que nos capacita para la evangelización, y entonces hay que recordarlo, y creo que los que predicamos muchas veces decimos: José Ignacio, esto que estás diciendo va por ti. O sea, no nos podéis imaginar, ¿no?, cuántas veces uno se ve predicando cosas que él mismo debe de aplicarse y de las que tiene que convertirse. Y tendría un peligro, ¿no? El peligro de decir: voy a predicar únicamente las cosas que yo ya vivo, ¿no?, con las que yo me siento seguro. Pero claro, si hiciese eso, si rebajase su predicación al nivel en el que él más o menos ya vive, entonces estaría un poco adaptando, ¿no?, su predicación a su propio nivel moral, y no. O sea, yo predico por encima de lo que yo vivo, soy consciente, y me autodenuncio predicando, porque es que sé que no llego a lo que predico, pero es que yo no predico predico a Jesucristo, no me predico a mí mismo. Claro. Creo que es normal que en mi propia predicación yo quede fuera de juego. Claro, quedo fuera de juego, obviamente, ¿no? Pero tengo que seguir haciéndolo, ¿eh? Mire, don José Ignacio, me está usted recordando a Santa Teresa cuando decía: Teresa no puede nada, Teresa con Jesús lo puede todo. Pues yo muchas veces sé que en momentos difíciles acude y recurre a sus contemplativas, de quien tanto se fía, que las tiene cerca, y son para usted, pues ellas le consideran familia. Y es divertido porque no crea que es fácil encontrar en la Iglesia un obispo como usted o sacerdotes diocesanos que tengan esa vinculación casi familiar con gente que vive, pues eso, detrás de la reja, que por algo en las clausuras pueden entrar los obispos, porque son pastores que a quien ellas consideran como pastores. Y me emociona ver cómo desde el estrado, desde la responsabilidad, del peso de que supone el que marche a la Iglesia, cuenta usted con ellas y ellas lo notan. Incluso religiosas de Palencia me dicen cómo mantienen un contacto con usted y no piensan dejar de molestarle nunca en la vida, porque le consideran, vamos, parte de su casa. Y yo digo, eso es maravilloso, ver la Iglesia unida, ver la Iglesia diocesana y la Iglesia de los conventos, la que no ve nadie, a la vez. Bueno, la verdad es que yo creo que eso más que mérito mío es mérito de Radio María, ¿eh? Mérito de esa sinergia que existe entre Radio María y la vida contemplativa también es muy potente. Pero sí, voy a decir que, por ejemplo, pues como la rama carmelitana suele tener esa costumbre, ¿no?, de visualizar al inicio del año lo de las capellanías, ¿eh?, que sí, todas las órdenes lo hacen, pero a cada uno le da un nombre distinto, ¿no?, a esa especie de, bueno, pues de ser padrino o madrina, ¿no?, de los pastores de la Iglesia. Pues cuando comienzas a recibir montones de cartas, ¿no?, ofreciendo, ¿no?, esa maternidad de acompañamiento, te emocionas, ¿no?, te emocionas profundamente y dice uno, madre mía, si es que esto tiene que salir bien, sí o sí, o sea, esto tiene que salir bien, ¿no? Sí. Es decir, estos líos en que estamos metidos, seguro que Dios tiene un designio para llevarlos a buen puerto. Igual que le dijo San Ambrosio, ¿no?, a Santa Mónica cuando le veía llorar, y le veía llorar por su hijo, y lloraba y no se terminaba de consolar, ¿no? Y le dije ya a San Ambrosio, le dice, mira, hazme el favor, estate tranquila, que Dios no puede dejar perder a un hijo de tantas lágrimas, esa frase inolvidable, ¿no?, que le dijo San Ambrosio a Santa Mónica, mira, estate tranquila, que Dios no puede dejar que se pierda un alma, un hijo de tantas lágrimas. Pues yo pienso lo mismo, Dios mío, Dios no puede perder, no puede dejar perderse a una Iglesia que es hija de tantas oraciones y de tanta entrega, ¿sabes? Pues porque es así, ¿eh? Pues sepa usted que es hijo, ¿eh? Tiene varias madres por ahí escondidas. Y por cierto, una cosa, te cuento una anécdota, sí. Y es que hoy he enviado a las redes sociales una imagen que me ha enviado, pues una audiencia, que aquí tenemos una audiencia muy activa, ¿eh? Claro. No penséis que entonces una audiencia que creo que es de Sevilla me ha mandado una imagen pues de unas religiosas que creo que son de las Hermanas de la Cruz, pues caminando por las calles de Sevilla con 43 graditos, ¿sabes? Bien, ¿no? ¿Eh? Bien. Y bueno, pues claro, con un hábito que no debe de ser muy refrescante, ¿sabes? No, no, exactamente no. Y entonces, bueno, pues ahí al pie de la foto pone, ¿no?, Sevilla, 43 grados, quien dude de su grandeza que se ponga a su lado, bendita seáis, dice la foto, ¿no? Y yo la he enviado a las redes sociales diciendo, ¿no?, acompañándole de una frase que dice, todo sacrificio realizado por amor nos integra en el misterio de la cruz de Cristo. Entonces, hay un montón de sacrificios realizados por amor que están unidos a la cruz de Cristo que no nos podemos ni imaginar, ¿eh? Y algún día seremos conscientes de lo fecundos que han sido. Pues muchísimas gracias, monseñor, porque realmente esa es un poco lo que yo quería para este programa, ¿no? Porque este programa ha sido 200 programas de una lucha por dar a conocer a la gente, pues eso, la de distintos contemplativos. Y en España tenemos una riqueza que tenemos entre la mitad y un tercio de los contemplativos de la Iglesia mundial. De la Iglesia. No, es impresionante. No estamos cuenta de eso. Permíteme una palabra, sí, una palabra también en nombre por de supuesto. Jesús, y es la gratitud por vuestra fidelidad, ¿no? 200 programas. pues requieren mucha fidelidad y requieren muchos días en los que dice, a ver, ¿cómo lo hago? Que lo tengo muy complicado, ¿no? Y bueno, en nombre de Jesús, ya sé que es un honor el poder servirle a Jesús. Desde luego. Pero a Jesús también le gusta ser agradecido y le gusta decir gracias. Pues muchísimas gracias a usted y a Radio María. Y le da, por favor, de mi parte, porque yo no lo olvido nunca, a don Esteban.